cantinero, sírvame aquí otra copa, que ya me ha abandonado y busco en el licor borrar horribles huellas que llevo por su culpa, metidas en el alma por falta de su amor. Borrar horribles huellas que llevo por su culpa, metidas en el alma por falta de su amor. Ella juró una noche amarme hasta la muerte, y yo tranquilamente le di mi corazón. Quiera Dios que mañana también su nuevo amante te pague con engaño y sientas la traición. Quiera Dios que mañana también su nuevo amante te pague con engaño y sientas la traición. Amigo cantinero, sirva pronto otra copa y deje que mi llanto riegue este mostrador. Espero no se ofenda y me apure la copa, testiga amiga muda de todo mi dolor. Espero no se ofenda y me apure la copa, testiga amiga muda de todo mi dolor. Ella juró una noche amarme hasta la muerte, y yo tranquilamente le di mi corazón. Quiera Dios que mañana también su nuevo amante te pague con engaño y sientas la traición. Quiera Dios que mañana también su nuevo amante te pague con engaño y sientas la traición.